En el curso básico de dirección de proyectos organizado por la Fundación Asmoz, el alumno adquirirá las competencias necesarias para gestionar de manera profesional los proyectos. Al finalizar el mismo, el alumno tendrá una idea clara de las áreas de conocimiento y procesos necesarios para finalizar con éxito un proyecto, independientemente del sector de actividad en el que se ubique o realice sus estudios. Por otra parte, aprenderá a trabajar en equipos virtuales online que simulen verdaderos equipos de proyectos. Con respecto a los fundamentos teóricos, se presentarán en formato de vídeo o podcast y PDF, y serán accesibles desde los smartphones de los alumnos. Se aumenta de esta forma espectacularmente la posibilidad de acceso desde prácticamente cualquier ubicación. Se intensificará al máximo la comunicación dinámica entre los alumnos por medio de foros, wikis, Twitter y la propia plataforma Moodle de la Fundación Asmoz. Consideramos un eje básico del curso y parte fundamental de la metodología aplicada el compartir aportaciones, reflexiones, dudas y sus posibles soluciones de forma abierta y ágil. Se distribuirá a los alumnos en equipos de trabajo teniendo en cuenta las afinidades entre los sectores en los que trabajan o realizan sus estudios. Dichos equipos de trabajo virtuales realizarán presentaciones sobre los contenidos teóricos y elaborarán un proyecto real. Durante un porcentaje considerable del tiempo del curso, los equipos de trabajo se comportarán como verdaderos equipos de proyecto, gestionando el alcance del mismo, tiempos, costos, recursos humanos, calidad, comunicaciones, riesgos y compras. Se trata pues de aprender haciendo, aplicando con inmediatez los fundamentos teóricos en un entorno de proyecto real y en un escenario de cooperación virtual en el que todos los miembros del equipo trabajan de forma equitativa y simultánea. De esta forma, los alumnos adquirirán las competencias necesarias para gestionar proyectos en situaciones y maneras absolutamente actuales y reales.